Bueno, Bildu Amurrio envió ayer una nota en la que denuncia la suspensión de la Semana de Cine Vasco, Begibistan. Bueno, ya saben que esto no es nuevo. Hace ya muchos días que se conocía que se había caído del programa, o que se iba a caer en principio, y finalmente se ha caído. Nos imaginamos que es por falta de presupuesto, pero leyendo la nota, pues parece que desde el equipo de gobierno no han consensuado esta eliminación del programa de actividad cultural de Amurrio con la oposición. Luis Mariano Álava, ¿qué tal? ¿Se quejan ustedes precisamente de eso, ¿no? De que se ha suspendido esta revista en esta Semana de Cine Vasco, pero que no han consultado con nadie de ustedes de la oposición para ver si de alguna forma se podía salvar? Sí, comentabas que no es ninguna novedad, que ya se sabía, porque hace ya una semana o más salió en algún medio. Pues esa es la información que tenemos los concejales, los que no estamos en el equipo de gobierno. Y ese es otra de las partes del malestar, ¿no? Porque esta cuestión ni se ha debatido, ni se ha planteado, ni se ha estudiado la posibilidad de no suspenderla. Nos hemos enterado por la prensa de que ese rumoreo, que cada vez era más insistente, pues al final se ha materializado, y por el artículo 33 el Begibistan no se va a celebrar en su sexta edición, pues porque parece ser que con el argumento de la falta de presupuesto, pues se vuelve a corroborar la falta de interés y de compromiso pues por la cultura y su difusión y su socialización en Amurrio, ¿no? Un festival este que, bueno, pues desde luego tenía mucha repercusión, no solamente en Amurrio, sino fuera de la frontera municipal. Después de 5 ediciones se había convertido en un referente, ¿no? Para directores, directoras, actores, actrices, en fin, han pasado, bueno, y por supuesto los que trabajan en cortometrajes, que no tienen tampoco muchas plataformas para darse a conocer, ¿no? Pues actualmente era el único concurso de cortometrajes que quedaba en activo y se había convertido ya en un referente a nivel de Euskal Herria, incluso a nivel estatal, ¿no? Porque colaboraban en su organización y en su financiación otros festivales de cine a nivel estatal. Al margen del éxito y el seguimiento de los vecinos de Amurrio que tenía el festival, pues es indudable la repercusión y la difusión del nombre de Amurrio a nivel estatal, ¿no? Por no decir internacional, porque siendo el único referente donde todos los productores de cortometrajes, el único escaparate que tenían, pues de un día para otro, pues como decía antes, sin contrastar esta decisión, pues esta es otra cosa que pasa de historia. Bueno, supongo, me imagino que la mayor cantidad económica quizás la ponía el ayuntamiento. Puede ser esa la causa, pero no sé si quizás ustedes se quejan, pues que a lo mejor se podían haber conseguido financiación por otros lados, ¿no? También la Diputación, creo que y el Gobierno Vasco también estaba presente, ¿no?, en la financiación de este festival. Pues claro, antes de decidir suspenderlo, se podía haber trabajado esta cuestión, ¿no? Por lo menos con el resto de los grupos políticos, me refiero, con la organización del festival y con los colaboradores habituales, que como decías eran la Diputación, el Gobierno Vasco, la Filmoteca Vasca, incluso alguna empresa del municipio que también colaboraba económicamente para sufragar esos 18.000 euros que costaba la organización de esa semana de cortometrajes, ¿no? O sea, estamos hablando de un presupuesto de 18.000 euros que lleva una cofinanciación de 4 entidades, aparte de las del ayuntamiento, ¿no? O sea que tampoco estamos hablando, en fin. Pero no ha habido ningún encuentro para poder plantearse ni siquiera la posibilidad de abaratar el presupuesto del concurso, si es que esa era la causa, o ver si los colaboradores se podían cofinanciar más o menos, en fin, punto y final. Bueno, y en su lugar se ha programado un espectáculo que han denominado Made in Amurrio, y que mostrará varias disciplinas artísticas que de personas y colectivos del municipio realizan, ¿no? Sí, nosotros, Bildu, desde luego no se opone en absoluto a que este tipo de iniciativas se lleven a cabo, para nada, al contrario, apoyamos al 100%, y en este caso, como lo que se va a hacer bajo este nombre Made in Amurrio es mostrar todas las disciplinas artísticas que se desarrollan en el pueblo, en los distintos colectivos municipales, pues encantados de que así sea, ¿no? Y lo apoyaremos desde el principio hasta el final. Bueno, ¿y qué pasa con las terrazas de Amurrio? Por fin parece que ya hay algún tipo de consenso, o hay, por lo menos hay noticia, no sé si hay consenso. ¿Tienen ustedes algún dato o qué? Pues consenso, ni hay consenso ni desconsenso, porque lo único que sabemos también es lo que hoy hemos leído en un periódico local. Cuando leíamos la noticia de que después de no sé cuántos meses de debate y de trabajo, pues no sé si nos hemos confundido de ayuntamiento o de pueblo, porque desde luego nosotros no hemos debatido ni 5 minutos la cuestión. Se nos entregó el borrador, de esa ordenanza la semana pasada, para tener la primera reunión de trabajo la semana que viene, después de estos días de medio vacaciones de Semana Santa. Y que nosotros sepamos, la reunión con los hosteleros también va a ser después de esa semana. O sea, es que no sabemos con quién ha debatido durante tantos meses. Igual es un debate, un vis a vis. Es que no entendemos. Y esto mismo pasa con todas las cuestiones. Es que parece que salen cuando salen a través de la prensa, supuestamente después de mucho tiempo de trabajo, y luego cuando se atascan, porque como eso no ha pasado, no ha habido ese debate, ese trabajo previo, cuando se atascan, cuando se presentan y se bloquean porque lo que se presenta no está contrastado, entonces sí llaman a todo el mundo, oye, vamos a ver cómo resolvemos esto, porque estamos aquí con un nudo que no sabemos soltarlo, ¿no? Pues bueno, esperemos que con esta cuestión no pase lo mismo, porque eso que sale en el periódico a bombo y platillo, pues es que es un borrador de una ordenanza que todavía no ha recibido respuesta de ningún grupo político, ni de los hosteleros, ni de los vecinos que puedan estar afectados por lo que ahí se plantea, porque nadie conoce la ordenanza, ¿no? En fin, veremos a ver en qué acaba todo. Bueno, pues nada, estamos en la semana de Pascua, quizás después de que pase Pascua ya tendrán ustedes reuniones para abordar este asunto. Esperemos que así sea. Luis Mariano Alaba, portavoz de la coalición Bildu en el Ayuntamiento de Amurrio, es que recasco. A vosotros. Agur. Agur.